Avanzamos con otros temas en la mañana de la Centenario. Hoy temprano les contábamos que se venían novedades en la programación de la 36, dentro de por supuesto, del camino de la campaña electoral de la izquierda, espacios nuevos, audiciones nuevas. Estamos recibiendo con mucho gusto, para hablar de eso y de la actualidad política, a Lorena y a Jorge Mirón. O sea, es que Lorena, me olvidé el apellido en un momento así. Lorena Casco. Casco, exactamente. Eso es tan, tan poco profesional de mi parte de no tener presente. Acá me muestra, no está el apellido, Jorge, en el afiche que... Ahí vamos ganando, porque me muestra Jorge Mirón en un afiche que promueve la candidatura de Lorena, maestra, a diputados con la lista del Partido Humanista, pero no estaba el apellido. Fuera de bromas, bienvenidos los dos, gracias por estar esta mañana, integrantes del Partido Humanista, y Jorge participa también en el Coordinador Nacional de Unidad Popular. Lo de la audición que se viene, por supuesto lo vamos a hablar, pero vamos a hablar de política a propósito también, aprovechar estos minutos. Primero les pido una reflexión rápido de esto que se está hablando en estas horas, el hecho de la confirmación de la planta, la segunda planta de UPM. Lorena, ¿cambia en algo? ¿Simplemente reafirma lo que se esperaba? ¿Las reacciones que han habido? ¿Qué les parece evaluar a esta altura? Bueno, me parece que es algo que sí, que ya sabíamos que se venía, lamentablemente, que es muy triste porque es como de algún modo consolidar esta entrega que ya hace tanto tiempo, porque esto... recordemos que la ley forestal viene desde hace mucho tiempo, cuando el Frente Amplio todavía se oponía a este tipo de políticas, y luego, bueno, una vez que estuvieron en el gobierno, cambió radicalmente su postura frente a la entrega de la soberanía de nuestro país, y de algún modo continuó y pudo hacerlo sin mayor resistencia popular, porque al tener gran parte de los sindicatos controlados, digamos, lo cual es evidente, pudieron hacer lo que de repente a otros partidos se les complicaba un poco porque tenían otra reacción del pueblo y de la gente, ¿no? Bueno, hoy lamentablemente asistimos a lo que es la contaminación evidente en nuestro país. Nosotros cuando hace muchos años atrás hablábamos de ecología social, que fue siempre fue una de las bases del Partido Humanista desde los inicios, no era tan claro, la gente no entendía bien qué hacíamos hablando de ecología, ¿no? Hoy, bueno, es evidente, ya no se puede mirar para otro lado, la pérdida de no solamente de soberanía alimentaria, de agricultura, diversidad en la agricultura, sino también de la fauna autóctona, de los bosques nativos, y las consecuencias también de este modelo que extrae, que vienen a usar nuestras tierras fértiles, a destrozarlas, a contaminar el agua, a contaminar, bueno, la tierra, el aire. Así que es un paso más en este modelo productivo que sabemos que tiene consecuencias nefastas para todos nosotros. ¿Ha cambiado, les parece, la percepción de la gente respecto al tema? Bueno, pues ahora esto le va a dar un empujoncito al Frente Amplio, porque genera la construcción, puesto de trabajo, crece la economía, ya dice Astori, el famoso PBI, en fin. Pero ¿hay otra actitud en la gente para hablar de este tema, consideran ustedes? Sí, nosotros estamos convencidos de que sí. Cuando salíamos, ya te digo, hace 20 años atrás a hablar de ecología social, la gente era como que no sabía de qué estábamos hablando. Hoy en día hay una mayor resistencia a todo esto, sin duda. Gente de todos los sectores, aparte, empieza a resistirse porque empiezan a sentirlo en la pérdida de calidad de vida. Y creo que sí, que cada vez más hay gente protegiendo agrupaciones, protegiendo la semilla criolla, trabajando a favor de la ecología. Creo que una muestra de eso son los partidos que han surgido también con nombre como bueno, algunos que usando este tema han logrado rápidamente una adhesión de la gente, más allá de repente no tener propuestas fuera del tema ecológico y ambiental. Pero bueno, es un tema que hoy... se está viendo con otros ojos y que la gente está preocupada, mucha gente está preocupada por esto. Y además, la mentira de las fuentes de trabajo que va a generar y que va a cambiar mucho la economía, nadie se la cree, porque eso con la primer planta grande, celulosa de UPM, mucha gente creyó que eso era real, pero hoy las cifras dicen que sigue siendo uno de los lugares del Uruguay que tiene mayor desocupación. Por lo tanto, ahora ya es más difícil podamos creer a ojos cerrados y decir va a cambiar mucho la economía. Sabemos que son trabajos por muy poco tiempo, que a la vez eso quita por otro lado otro tipo de fuente de trabajo, como está pasando con el turismo, que al tener las playas contaminadas va a ir bajando cada vez más a medida que se sepan otros países quién va a venir a veranear a un país donde no puedes meterte al agua, donde está contaminado todo. Entonces, creemos que sí, sin duda que cada vez más se está tomando conciencia de la necesidad de una agroecología, digamos, de una agricultura orgánica, de lo que es las fuentes de trabajo que genera ese tipo de agricultura campesina, a diferencia de esto que es el monocultivo y que es arrasar con nuestros bienes naturales, que bueno, que va quedando en evidencia, aunque lo quieran disfrazar de todos los colores que quieran. Y en ese sentido, Unidad Popular tiene herramientas de diferenciación en este tema como para salir, porque ahora la campaña quedó expuesto ayer, que justo se reunieron casi todos los candidatos en una actividad de las cooperativas agrarias. Los que cuestionan de la oposición cuestionan aspectos de cómo se informó sobre el contrato, pero digo, hay puntos a favor de Unidad Popular en este tema para salir a hablar con la gente. Y más allá de las propuestas, lo que tiene a favor la Unidad Popular es la capacidad de organización en cuanto a militancia, que eso, sin duda, la Unidad Popular en cuanto a oposición es el único que puede garantizar capacidad de movilización. Más allá del programa, porque digo, bueno, los programas hasta capaz que, lo digo desde la honestidad, no leí el programa de otros partidos que se dicen ecologistas, ¿no? O que plantean el tema de la ecología. Pero sí, sin duda el tema de la oposición a UPM2 está ahí, porque bueno, de hecho se han manifestado públicamente. Pero, ¿qué haces sin gente organizada? Entonces, para nosotros, la diferencia está ahí. Es lo que, en definitiva, puede hacer la diferencia. Más allá de la denuncia pública, cada vez que nos abren algún micrófono, más allá de la posibilidad de, como se ha venido haciendo desde bancada, de denunciar en cada oportunidad que se ha tenido el modelo productivo, en definitiva. Vamos a hacer una primera pausa para hablar a la vuelta, que nos queda ese bloque, de la audición que comienza el Partido Humanista los lunes a las 10 de la mañana. Va a arrancar la semana con ellos presentes en la mañana de la 36, en el centro de la mañana de la 36, cada arranque de semana. Y además, Lorena, anduviste por Chile, tuviste oportunidad de intercambio con el Partido Humanista local allá. Vamos a conversar de eso a la vuelta de esta pausa. 10 y 18, estamos con Lorena Casco y Jorge Mirone del Partido Humanista, Unidad Popular. Lorena, lo anunciábamos antes de hablar de la audición que arranca el lunes. Estuviste por Chile compartiendo unos días con el Partido Humanista local. Sí, estuvimos con el Partido Humanista chileno, que nos invitaron a participar del 35 aniversario del Partido Humanista de allá. Y bueno, y conociendo un poco, sobre todo, tuvimos una reunión con el diputado Tomás Hirsch, un diputado humanista, y su equipo de trabajo, y viendo un poco cómo es su forma de trabajo. Participamos en una de las reuniones semanales que ellos tienen, y a la vez tuvimos una charla sobre la campaña, y bueno, hicieron también muchas preguntas acá a Uruguay, de cómo estaba. Decepcionamos mucha gente en el camino, porque había mucha gente que, sobre todo cuando participamos del aniversario, que fue como algo más masivo, había muchas personas que preguntaban por Mujica, que con el discurso espectacular que tiene fuera del país, tenían una idea de él. Y bueno, realmente nos tocó la triste función de decepcionarles y contarles lo que ha sido la realidad, ¿no? Ellos tienen 3 diputados allá, nos contabas afuera del aire. Sí, el Partido Humanista sacó 3 diputados. Ellos van en una coalición que también esperaban tener una poquita representación parlamentaria y sin embargo sacaron 21 diputados, el Frente Amplio, así se le llama. Y el Partido Humanista sacó 3 de esos diputados, que bueno, que están trabajando en distintas áreas. Con el que tuve contacto es con Tomás Hirsch, que está en Santiago, en algunos municipios de Santiago. Ahí es bien diferente el sistema de acá. Claro, porque representan como una parte territorial de la capital en este caso, ¿no? Claro. Como distritos electorales. Sí, sí. Y bueno, y fue bien interesante ver, primero que nada, cómo ellos intentan aplicar, dicen, bueno, ¿cuál es el objetivo de los humanistas? Siempre, ¿cuál ha sido? ¿No? bueno, nosotros vemos que hay un sistema capitalista que no funciona, que se cae por su propio peso, que es cada vez más evidente que no el planeta no puede aguantar este sistema de consumo capitalista, y queremos lograr algo diferente, queremos mostrar otra forma de relacionarnos, otra forma de relación entre el capital y bueno, y las personas, ¿no? Y el ambiente en el que vivimos. Entonces, en base a eso, para nosotros es fundamental la democracia directa, una democracia real, nuestra democracia representativa burguesa, y tomamos herramientas como son los partidos políticos hoy, pero queremos lograr otra cosa, queremos un cambio real en esas estructuras. Entonces, ¿cómo ellos desde ese lugar dicen, bueno, cómo hoy podemos utilizar esta herramienta que tenemos con 3 diputados para ir hacia eso? Uh-huh. Y en eso están haciendo un trabajo muy interesante con la gente, sobre todo hay muchas personas que se acercan a la bancada, nosotros lo sabemos, ¿no? Se acercan a pedir una ayuda, a pedir que le falta tal cosa en tal barrio, en tal lugar. Claro. Bueno, y ellos dicen, bárbaro, vamos a ayudarlos, pero primero ustedes tienen que organizarse y comprometerse. Si hay organización y hay compromiso, claro, nosotros ponemos a disposición todas las herramientas que podamos para darles una mano a esa organización. Pero tiene que haber organización de la gente, porque tenemos que lograr que las personas no solamente participen, sino que tengan el poder cada vez más en sus manos, empoderar al pueblo. Porque a través de la organización. A través de la organización, porque es la única forma de poder cambiar realmente este modelo y esta... Fíjate ahora lo que pasa acá en Uruguay con UPM, ¿no? Sí. Si la gente estuviera acostumbrada a participar, a informarse, a estar más activa, esto hubiera sido imposible. Es imposible que hagan algo que cambia totalmente nuestro país, nuestras condiciones de vida, y que no pasa nada, ¿no? O hay movimientos, hay cosas, pero desestructurado. Bueno, el empoderamiento de la gente y del pueblo es fundamental. Que nos paremos y digamos, no, esto no se permite en este lugar. Y están trabajando, están haciendo un trabajo bien interesante en ese campo, desde el equipo de diputados, viendo cómo llevar los conflictos, cómo ayudar a la gente que se está organizando, cómo ayudar a que haya más organización, más empoderamiento de la gente, y también presentando proyectos y cambiando un poco la forma de hacer política, de mostrar política, generando desde otro lugar bastante irreverente, mostrando un modo bien diferente que es justamente lo que hace a la esencia del Partido Humanista, ¿no? En una realidad de un Chile que, bueno, podríamos hablar mucho, pero se suele poner de ejemplo el modelo chileno. Uno recuerda hasta el propio ministro de Economía, Astori, muchas veces elogiándolo. Bueno, ahora hablan de Talvi, que lo ha puesto, pero del Frente Amplio también se ha mostrado como un crecimiento con esa alternancia Bachelet y Sebastián Piñera, ¿no?, que vienen de varios gobiernos cada uno. ¿Qué realidad viste o te contaron en ese sentido? Porque lo que más vemos en los últimos tiempos son la movilización a nivel de la educación, de los estudiantes, el tema de la educación, de exigir educación gratuita, pero ¿qué realidad llegaste a intercambiar de cómo está a nivel de trabajadores, de la gente? Bueno, eso que planteas es bien interesante porque... Bueno, Chile es un país con grandes desigualdades, ¿no? Uno de los que tiene mayor desigualdad en América Latina, la clase media casi inexistente, mucha pobreza, y los que tienen mucho poder económico. Y por ejemplo, bueno, ahora que mencionabas Talvi y otros que lo han puesto como, inclusive han dicho que la educación chilena tiene que ser un referente para el Uruguay. Y a mí me tocó caer en un momento donde llevaban más de un mes de paro los docentes. Y paro ya no por presupuesto, no era el eje central el presupuesto, el sueldo de los docentes, sino los desastres que están haciendo a nivel de educación en un país donde me decían que alrededor del 20% es educación pública, está todo privatizado. Los trabajadores tienen que endeudarse, sacar préstamos en los bancos para que sus hijos puedan ir a estudiar. Entonces, ¿cómo puede estar un país donde es tan inaccesible el estudio? Ni hablemos de la educación terciaria, estamos hablando ya desde el inicio, ¿no? Educación primaria, secundaria, el esfuerzo que hacen, no solamente la educación, también la salud. Hay gente de clase media que decía, mirá, sí, me tengo que atender, tengo un problema de salud, pero sale sumamente caro hacerlo en un privado, casi imposible, y la salud pública, bueno, me anoto en lista de espera, pero es probable que me muera antes de que me atiendan. Entonces, realmente, que se ponga como ejemplo a ese país donde hubo un mensaje muy lindo en el aniversario del partido, porque decían, bueno, en Chile ha sido de algún modo donde se ha mostrado y se ha exportado este modelo neoliberal atroz, qué bueno sería que también exportáramos el humanismo, que mostráramos otro modo de relacionarnos, de hacer las cosas, y que eso se exportara a otros países hoy que las redes sociales nos comunican tanto, ¿no? Pero realmente poner a Chile como ejemplo es una vergüenza y es debería ser, para cualquiera que se informe, debería ser motivo para tachar de cuajo a cualquier candidato político que diga que eso tiene que ser un modelo, porque realmente es muy triste la situación que están viviendo allá. Con la educación llevaron ya, ahora se levantó el paro después de 60 días, creo que fueron de paro, con algunos pequeños logros, pero con muchísimas cosas que quedan en el tintero, que hacen nada más ni nada menos que a la calidad de la educación. La educación que es, para nosotros es fundamental, no tenemos duda de que es fundamental. Acá en Uruguay se está ninguneando todo el tiempo a los docentes, se está dejando que las multinacionales sean las que se introduzcan en los temas que se debe enseñar, lo que se debe enseñar y no y lo que no, cómo se debe enseñar. El Banco Mundial es el que nos va dando a nosotros las directivas de cómo seguir la educación, qué tipo de pruebas aplicar. Entonces, realmente es preocupante que ese siga siendo un modelo para tantos y por otro lado es una oportunidad, porque todo lo que pasa es una oportunidad. Esto que pasó con UPM es una oportunidad de que el pueblo se organice y que salga masivamente a las calles de expresarse. Es una oportunidad para que se haga evidente que esto de UPM lo están apoyando todos los partidos con representación parlamentaria menos Unidad Popular. Es el único que ha estado en contra desde el principio de este tipo de emprendimientos contaminantes. Entonces, es también una oportunidad de caer en cuenta de que es necesario un verdadero cambio y que hay que apoyar a otras fuerzas políticas y organizarse socialmente. Esa combinación que vos mencionabas de que se está dando, que contabas del Partido Humanista entre legisladores, bueno, la estructura del partido, se imagina uno, y el trabajo de organización a nivel de la gente, a nivel social, pero por saltearnos por tiempo, te preguntaban de la experiencia de Unidad Popular acá, qué inquietudes te plantearon o qué respuesta a la experiencia que hayas contado vos, ¿viste? Bueno, estaban muy interesados, ¿sí? Me preguntaron también en qué pasó con el Frente Amplio, por qué cambió tanto, por qué hicieron las cosas tan diferentes a lo que decían, porque ellos, claro, tenían como la imagen del Frente Amplio de otra época, decían, tenían propuestas muy buenas. Era para nosotros hasta una inspiración. Claro. ¿Qué es lo que pasó que cambió tanto? ¿Cuáles fueron los errores del Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo se fue dando ese proceso y la gente lo sigue apoyando? Y bueno, y con respecto a Unidad Popular, le generaba mucha esperanza, mucha alegría de que hubiera algo diferente que está, que además ya tenemos representación parlamentaria. Varios que quedaron con muchas ganas de venir a conocernos, de venir a participar, a apoyar, mirá, inclusive bueno, en la campaña. Y bueno, y realmente lo que nosotros ahí planteábamos es la importancia de haber encontrado un lugar de participación donde, más allá de las diferencias que tenemos, tenemos un programa en común. Les llevé el programa para que lo vieran. Intercambiamos sobre algunos proyectos de ley presentados, como el plan de viviendas populares, que quedaron muy interesados porque ellos están también con algo similar, una propuesta similar allá. Y bueno, y se pusieron a disposición además para el intercambio, para todo lo que podamos colaborar mutuamente. Tanto en lo que es la gestión, el equipo de trabajo, como ellos están haciendo muy buen trabajo a nivel de las redes y de comunicación. Tienen un equipo, solamente el diputado Tomás Hirsch tiene un equipo de 8 personas que están muy activas en el tema de, algunos de ellos están para eso, digamos, ¿no? Con el tema de las redes y la comunicación, generando todo el tiempo videos, mostrando las propuestas, mostrando los debates que se dan en el Parlamento, la intervención de los parlamentarios nuestros. Porque también es la forma como de mantener ahí, ¿no?, en la memoria de la gente, claro, que vean y que no sea algo que quede de puertas cerradas, sino todo sobre lo contrario. Sobre todo cuando no tenés mucho espacio en los canales habituales, por supuesto, como suele ocurrir con este tipo de alternativas. Queda mucho por ver de eso, que habrá que seguir conversando. Entre otras cosas, en este espacio nuevo que abren el lunes, Jorge, a las 10 de la mañana, audición del Partido Humanista. ¿Cuál es la idea? Ustedes ya habían tenido una en la noche, recuerdo, ¿no? Exacto. Vamos a titular esta parte de la conversación Vuelve acerca de lo humano. Así, claro, se llama la audición radial del Partido Humanista, que va a ser a partir del 5 de agosto. O sea, uh-huh. empezamos en agosto, lunes 5. No es 5, el que viene, es el otro. El que el viene, otro. ¿No? Bien, bien, bien. Ahí está la precisión. Y es a las 10 horas, de 10 a 10 y 20, así que, bueno, desde ya la invitación. Claro. En ese espacio de 20 minutos, bueno, poder abordar los diferentes temas en los cuales se está, en forma sintética y especialmente con propuestas. Claro. Con las propuestas que venimos desarrollando desde la Unidad Popular, desde el Partido Humanista, y propuestas a la acción en un tiempo donde estamos corriendo contrarreloj para poder exponer para dar a conocer lo más ampliamente a la sociedad, a toda la sociedad, las propuestas que hay desde este espacio. Uh-huh. Las agendas de actividades, todo ese tipo de cosas, me imagino, va a estar. Demos las vías de contacto con ustedes también, pero a propósito de campaña, algo que quieran resumirnos, Lorena, de qué han visto en cuanto al trabajo como Partido Humanista y Comunidad Popular, que hay que hacer hacia octubre, por dónde pasa, les parece, las líneas de trabajo, teniendo ya como insumo la experiencia de las internas, por dónde han visto ustedes que hay que avanzar. Bueno, ahí nosotros estábamos viendo como distintas líneas, ¿no? Uh-huh. Por un lado, y fundamental, el trabajo en la calle. Y el trabajo en la calle tratando de romper el umbral, le llamamos nosotros, que sería salirse un poco de lo que la gente está acostumbrada. Es decir, más cerca de octubre, cada vez más va a ser común ver gente paga por los partidos políticos que va a la calle, que te dan volante, que te dice, señora, vote a este. Bueno, hacer algo bien diferente a eso, lo más diferente posible. Uh-huh. Es en esa línea que nosotros lanzamos una campaña donde, ya lo viste a Jorge, llama la atención. Sí. Ahí anda la bicicleta, espaldarazo, con un cartel en la espalda. Ahí va, un cartel en la espalda. A Lorena, se llama. Está bueno usar así ese se término. Llama. Uh-huh. Es que bueno. Efectivamente, invitando a la gente a que vote a Lorena, entonces ahí en un cartel muy simple, donde está Lorena, la foto, y aparte, bueno, el número de lista, popular, claro, el número de lista. Que es 1969, ¿no? 1969. Ahí va. Eso, claro, llama mucho la atención, y a la medida que es más gente, más llama la atención, porque es raro encontrarte una persona que está haciendo la vida cotidiana, claro, ir al almacén, ir a tomarse un ómnibus, lo que sea, con un cartel en la espalda, pegadito ahí. De papel, ¿no? Que a la vez sí, tiene un muy bajo costo, porque cualquiera lo puede hacer. Y bueno, ese tipo de actividades, también los sábados, y ya de paso invitamos a todos los que quieran sumarse a esta actividad, estamos yendo por 18 de julio, salimos con megáfono, con música, con volantes, con mucho color, o sea, uh-huh. lo que queremos transmitir no es tanto lo mal que está todo, porque es evidente, sino todo lo bueno que podemos hacer. Y desde ese lugar, desde la alegría, salir a tratar de contagiar entusiasmo, que es lo que necesitamos de nuestra gente. Que se entusiasme, que quieran participar, que quieran sumarse a algo, que vean esperanza, que realmente hay esperanza. Y bueno, y salimos ya el sábado pasado a hablar con la gente. Hubo mucha recepción. O sea, andan recorriendo, no están quietos en un lugar. No, vamos recorriendo en las plazas, estuvimos en la intendencia, acá al frente, hablando con la gente, dejando materiales. Y bueno, y la recepción es totalmente diferente que si vos simplemente te parás a repartir un volante, que la gente no quiere saber de nada. Esto llamaba mucho la atención, genera que quieran saber, a ver, claro, de qué se trata, se acercan, preguntan, y se dieron algunas conversaciones bien interesantes con mucha gente, con algunos que estaban en una situación realmente alarmante, de desocupación o de pérdida de vivienda, y bueno, y con mucha gente joven también que andaba por ahí por la noche montevideana, que se sintieron muy atraídos por esta propuesta. Así que, bueno, ahora el domingo que viene invitamos a todo el que quiera acercarse a la Feria de la Teja, que vamos a estar por ahí también. ¿El cuándo dijiste? Ahora, el próximo domingo, vamos a estar en la Feria de allá la Teja. En Valle Berres. Ah, Valle va. Berres, sí. O Herrera y Obes. Como a las 10:30, más o menos, vamos a estar por ahí, charlando con los vecinos, estamos yendo también, tratando de llegar a la diversidad de los barrios, y una invitación especial a todos los que quieran invitarnos a su casa, estamos yendo a charlar con las personas que nos invitan, se generan grupitos, invitan a vecinos, amigos, conocidos, claro, que quieran conocer las propuestas, y allá vamos. En alguna de estas charlas inclusive nos va a acompañar Gonzalo Abella, que se ofreció, que a él le encanta ir a hablar con la, claro, gente en las casas, así que bueno, la invitación a todos los que quieran comunicarse con nosotros, invitarnos, que llevamos las propuestas de Unidad Popular, llevamos toda la discusión que ellos quieran dar, los temas en los que tengan inquietudes, para conversar y ver si vamos creciendo en ser más difusores de esta propuesta. Claro. Invitamos a la gente a que se sume a difundir. Todos los que nos votaron voluntariamente... La campaña necesita más manos y voces, ¿no? Sin duda. Y aquel que nos fue a votar voluntariamente ese día frío, fue, se trasladó y puso su voto para Unidad Popular, bueno, que hoy se conviertan en relevadores, en manos y gente que en el poquito tiempo que tenga pueda difundir esto, llevarle el mensaje a otros, quedarse con materiales. Esa es la invitación y queremos llegar a la mayor cantidad de barrios y de lugares posibles, obviamente. Bien. ¿Vías de contacto con el Partido Humanista? ¿Teléfonos, correos, redes? Bien. Vías de contacto. Las redes es bastante fácil de encontrar, tanto en Facebook como en Instagram. Uh-huh. Es Humanistas, lista 1969. Luego está el Twitter, que no me lo acuerdo de lo no me acuerdo exactamente el... ¿Cómo? No, que tenemos también una invitación para hacer. Perdón. Sí, sí, a la cena. Ahí vamos con ello. Y WhatsApp, 098-00-1969. Para que 098-00-1969, que es el número de lista, el ¿no? Es de lista. El mismo número de lista. En Instagram también estamos. Bien. En Instagram, exacto. Todas las redes. Igual que en Facebook, es Humanistas Lista 1969. Bien. Y dejarles por último una invitación, que ya tenemos fecha para la próxima para la próxima cena, que va a haber pasta, ravioles, dijimos. Ravioles. Ahí va. El próximo 17 de agosto, sábado 17 de agosto, lo vamos a hacer en el local de la Unidad Popular, en Vázquez 1463. Así que desde ya los invitamos a que se pongan en contacto para hacerse los tickets. Muy bien. Sí, la otra vez que colmamos la capacidad, así que avisen claro, con porque tiempo. Porque no hay muchos lugares. Porque no es tan grande. Claro. El día de ese que fue de lluvia impresionante, cuando hicimos la cena anterior, éramos unas 60 personas sí. Claro. Confirmadas. O sea que avisen con tiempo para asegurarse ahí el lugarcito. 098-00-1969, el número de WhatsApp. Para escribirles, para entrar en contacto. Gracias a los dos. El otro lunes entonces arrancando agosto, arranca la audición. Hay un par de mensajes. Gretel los saluda y Teresita de La Teja dice: hola compas, bienvenidos por la vuelta de Acerca de lo Humano. Dije, ¿está bien dicho el nombre? Correctamente. Fuerte abrazo, dice Teresita desde La Teja, que se puede encontrar con ustedes el domingo allá en la feria. Entonces, la esperamos en la feria, muy bienvenida, claro que sí. Saludos a Teresita y a Gretel. Gracias Jorge y Lorena por estar acá, los esperamos el otro lunes entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes.